Eduardo, la semana pasada nos avisaban desde el gobierno cordobés que se estaba realizando una entrega de material a cargo del secretario de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, Alfonso Mosquera. Queríamos saber si pudieron pasar, si lo recibieron y cómo fue. Sí, en un acto que se celebró en la localidad de Dicho Cruz, se hizo entrega de los equipos que, bueno, en su momento había anunciado el gobernador, que constaba de 7 equipos forestales completos, desde el casco hasta los borseguín para los bomberos. Se repusieron 7 mangas que fueron destruidas en los incendios, los últimos incendios forestales en la provincia, y algunas mochilas de agua también. Eduardo, todo esto viene muy bien, sabiendo todo lo que ha pasado estos últimos 2 años con los incendios, y todo equipamiento que refuerce la logística y el plantel del cuartel cada vez viene mejor. No, por supuesto, fue bastante importante el deterioro de los equipos. Es más, hay un pedido formal por la reposición de los elementos que fueron destruidos, por lo menos en los vehículos. Tenemos un vehículo que rompió el 4x4, hay otro que tuvo una... Son temas mecánicos que bueno, que tenemos que ir reponiendo, en la cual Viñeta se comprometió que de a poco iban a ir subsanando.